Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Cuando las cosas están claras. Todos y todas tenemos posturas ideológicas frente a la vida. Nos paramos desde un determinado lugar para pensar y afrontar la realidad que vivimos. No existe la absoluta objetividad ni la total independencia. Siempre nos posicionamos para emitir una opinión o un juicio frente a algo o a alguien. El domingo pasado celebramos el Día del Periodista, en memoria de la salida del primer número de la Gaceta de Mariano Moreno. Y si hay algo que ha quedado claro en estos años, es que cada medio de comunicación, cada periodista, tiene una postura ideológica que de una u otra manera expresa cuando escribe o informa. Durante mucho tiempo creímos que los medios nos transmitían la verdad y no su verdad, que los diarios o noticieros informaban con objetividad. Hoy sabemos que no es así, que cada medio tiene su línea editorial que expresa intereses, generalmente económicos y también políticos, que no es lo mismo tal o cual título o tal o cual bajada de una noticia, que se expresan cosas distintas cuando una noticia está en la página 3 que en la página 50. Por eso, es fundamental saber desde dónde habla cada periodista. Hoy sabemos claramente cuál es la postura de Víctor Hugo y de Nelson Castro, de Marcelo Bonelli y del Gato Silvestre. Y también sabemos para qué intereses juegan. Exigir esto como consumidores de información es nada más y nada menos que exigir honestidad intelectual, algo tan básico y tan escaso en estos tiempos. Por eso, hoy quiero rendir un homenaje a mis compañeras y compañeros de La Pulseada, de la revista y de la radio. Porque más allá de las diferencias políticas que las tenemos, todas y todos nos paramos desde el mismo lugar, desde las y los pibes, desde las víctimas, desde las y los más pobres de nuestro pueblo. Por eso, en la persona de su actual director, Javier Sade, va mi homenaje, mi admiración y mi agradecimiento por seguir siendo fieles a ese pedido del cura Cajade. Pensar si el mundo es para unos pocos o es para todos. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, parece una frivolidad después de lo que veníamos hablando, pero es lo que nos toca, la recomendación. Sí, ya viene con la recomendación. Primero vamos a saludar a Tony, que está ahí, del otro lado. Está en línea Tony. Sí, sí. Buenas tardes, Gasman. Le estábamos dejando a Gasman el saludo porque creíamos que era la persona indicada. Ah, desde ya que nos emocionaste a todos y muchísimas gracias. Somos nosotros los agradecidos, Tony. No, por favor. Muchas gracias, Tony, por esas palabras. No, por favor. Es lo que uno siente y lo que uno ve, sobre todo. Y creo que también en estos tiempos de tanto caranchismo mediático y de periodistas vendidos que hay, vendidos a intereses, a pequeños intereses, bueno, poder rescatar la esencia del periodismo en cada uno de ustedes y de los que laburan en la revista, más allá de la diferencia que tenemos, como decía, en la editorial, me parece que hace bien y es válido, ¿no? Uh-huh. Sorprendiste con la editorial de hoy. ¿Esperaban acá otra cosa? No hay que darle entidad. No hay que darle entidad a aquellos que... Ahí está, se despacha. A aquellos caranchos sindicales tampoco. Que no trabajan para los trabajadores, sino para ellos nada más. Está muy bien. Tony, muchísimas gracias, como siempre, por las palabras hoy, más que nunca, digo, y también, bueno, por compartir cada uno de estos encuentros desde hace ya unos cuantos años, casi desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo de el 2011. Sí. El otro día me quedé pensando cuando comenzamos con la pulseada radio. Comenzábamos en el 2011 en la 222, en la 221, sí. por un pedido ahí que había hecho Gillo Cantoni. Sí. Y algo que surgió ahí de algún encuentro entre Javier Sade, a quien también saludamos. Saludamos a la Pepi, aprovechamos también. Sí, a la Pepi, que está cumpliendo años, llega el cumpleaños en un momento medio delicado, pero bueno, la saludamos también. Saludamos a los dos, de la cabeza de Javier Sáez y de Ulises Rodríguez, salió la idea de hacer este programa. Y bueno, Gillo Cantoni dio ahí, abrió las puertas de la 221 hace ya 4 años. Luego vinimos para acá, para Radio Estación Sur, y bueno, y continuamos este programa que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto también, ¿no? El respeto que tenemos a la profesión, pero sobre todo el respeto que nos inspira la pulseada. Así que bueno, Tony, muchísimas gracias. No, gracias a usted y un abrazo enorme, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, espero que... Sí, después del encuentro del colectivo Pichi Mensajero. Exactamente, este fin de semana. Viernes, recordalo. Viernes y sábado en la Facultad de Sociales de la UBA, aula 308, el encuentro Religiosidad Popular y Perspectiva Política de Transformación, a partir de las 10 de la mañana, los 2 días, bueno, van a estar Rubén Dría, Tilio Borón, Modesto Guerrero, Rinesi, Horacio González, Carla Weinstock, un montón de compañeros y compañeras para poder debatir juntos y reflexionar sobre este momento de nuestra América Latina. América Latina hoy, Religiosidad Popular y Perspectiva Política de Transformación, viernes y sábado, 12 y 13 de junio, en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, el viernes a partir de las 9 de la mañana, llegada y acreditación. Bueno, y después los paneles con los distintos participantes. Bueno, algo de esto estuvimos hablando la semana pasada. Exactamente. Tony, de nuevo, muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. Chau. Ahí estaba Tony Fenoy, acercándonos hoy. Un saludo por el Día del Periodista. Exactamente. Vamos a escuchar algo más de música y después sí ya le damos paso a Carlos Gasman, que está que no, acá. Que no le dejamos claro la... Bueno, ¿no? Carlos, le tiramos ahí el cabezazo. Escuchamos algo de música. Ahora sí, esto que viene lo eligió Amílcar Burgos. Amílcar. Lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temes. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va.

Seguimos en la pulsera de radio, en este programa de un día gris, pero que hemos sabido llevar alegremente. Así es. Más allá, digamos, de las cosas que muchas veces nos tocan charlar y esas cosas, pero bueno, uno trata siempre de hacerlo con el mejor espíritu. Así es. Y recién escuchábamos a Tony y también preparándonos para escuchar los consejos De Carlos Gassman. Antes vamos a... Tenemos otros amigos. Hemos mejorado. Exactamente. Habíamos mejorado porque siempre en los últimos programas teníamos para compartirles algunas propuestas, algunos regalitos ahí, algunas cosas que teníamos. Y bueno, se nos iba el programa y no lo decíamos. Bueno, y hoy a las 6:30 de la tarde les vamos a decir a todos ustedes que al 482-3215, llamando a ese número, pueden ustedes ganarse alguna entrada para participar o asistir a alguna de las tantas actividades que tiene la gente ahí, nuestros amigos de Guajira, el Arte Bar, ahí que quedan 49, 4 y 5. Guajira, bueno, todas las semanas nos ofrece una serie de espectáculos y también, como son nuestros amigos y nos acompañan acá en el programa, entradas para asistir a esos espectáculos que, como decía Martín recién llamando acá a la radio, pueden participar en caso de que los llamados sean abrumadores, un gran sorteo. Así es. No tío por Lotería Nacional, pero que lo haremos acá en el programa. Este miércoles 10, 21:30, está los miércoles de Peña, siempre hay Peña ahí en Guajira. Viene con clase de danza y los Chaza, que son ahí como están fijos, más mirá a los Chaza, artistas, mirá. Claro. Los Chaza que van a estar grabando DVD. Mirá. El 13 de junio. Mirá. Sábado. Muy bien. No viernes. Sábado, no viernes. Bueno, la peña ahí que organizan los Chazas todos los miércoles. Ajá. El jueves 11, 21:30, va a estar María Espiral junto a Chimango. El viernes 12, dos espectáculos. Tempranito, 21:30, está Elena Ciavaglia. Perdón, Ciavaglia, que es de Uruguay, está más Cosmo, viene con Cosmo Ensamble. Es muy. Yo estuve escuchando, si tienen la oportunidad de buscarla a Elena Ciavaglia en las redes, ahí tiene cosas también en YouTube para escuchar y en Bandcamp. Es muy bueno lo que hace, es de Uruguay, va a estar el viernes 21:30. El mismo viernes, cuando termina ella, está Orquesta La Candela más Tutumbao. El sábado, 21:30, están Los Impescables. Recomendadísimo también hacer humor. La banda del chino, ¿no? El chino que era el cantante de Batangueando, chino que es el cantante de El Manijazo. Del Manijazo. Es la banda, la nueva formación que. La nueva formación, Los Impescables. ¿No? Así que el sábado. Estuvo tocando el sábado con el Engrupe. Ah, ahí claro, En el Lucamba. En Lucamba. Muy bien. Acá promocionamos todos los lugares, todas las bandas. Bueno, ese mismo sábado a las 12 de la noche en Guajira está la fiesta mochilera, con De Mochilas también, DJ Gurú. De Mochilas muy bueno también. Domingo 14 a 16 horas está ahí, tenemos feria, Faber Feria de Diseño Alegra. Y el domingo 21:30, como todos los domingos, es el domingo alterado de teatro en vivo, con intervenciones artísticas y música. Así que bueno, la gente de Guajira nos ofrece esta grilla para esta semana. Hay de todo, De todo, de completísimo. Todo. Y tenemos entradas para los espectáculos, así que quienes llamen en este momento a la radio pueden participar de entradas para el espectáculo. Llamen y digan a qué espectáculo de todo lo que mencionamos. Quieren ir a ver, hay de todo. Hay música uruguaya, hay folclore, hay tango, este tango del siglo XXI, como lo llamó Jorge Alorza, con Los Impescables. Hay una orquesta, La Candela, bueno, hay un poco de todo, hay teatro también, hay clases de danza. Llamen al 482-3215, nos dicen allí lo que les interesa y capaz que pueden invitar a alguien y acercarse. Y, el, y claro, hay Guajira. Bien, pero acá las recomendaciones no las damos nosotros. No, claro. Salvo de que esto es un atrevimiento. Es un atrevimiento, ¿no? Pero bueno, yo me tiento cuando leo un nombre, algo que me gusta, digo. Pero acá las recomendaciones las da nuestro amigo y compañero Carlos Gassman. Bueno, les agradezco. Hoy vamos a hablar de una película que no es extraordinaria, pero sí recomendable por lo entretenida, por lo llevadera, pese a sus más de 2 horas de duración. Un film que sobre 10 puntos posibles no calificaríamos con un 9 o un 10, sino quizás con un 6 o un 7, pero que igualmente creemos que vale la pena ver. Se trata de La Mejor Oferta, la undécima película escrita y filmada por Giuseppe Tornatore, estrenada en 2013 en Europa y proyectada en la Argentina el año pasado. Cuando uno dice Giuseppe Tornatore, piensa inmediatamente en su segunda película, la más exitosa de todas, al punto que obtuvo el Oscar al mejor filme extranjero, la inolvidable Cinema Paradiso. Algunos lo consideran un director sobrevalorado, sensiblero y afecto a los golpes bajos, pero para nosotros y para mucha gente más, a juzgar por la extraordinaria repercusión de público que tuvo, Cinema Paradiso es una gran película con destino de clásico que constituye un gran homenaje a la magia del cine y contiene personajes inolvidables como el pequeño Totó y ese proyectorista Alfredo, magníficamente encarnado por Philippe Noiret. Una película que consigue emocionar con recursos nobles y que toca con acierto nuestras cuerdas más sensibles. Lo cierto es que Tornatore es un director multifacético que ha filmado como pocos a su Sicilia natal en trabajos que podríamos llamar sus películas enteramente italianas, como la mencionada Cinema Paradiso de 1987, también Stanno Tutti Bene, Estamos Todos Bien, de 1990, con un Marcello Mastroianni realmente extraordinario, o El Fabricante de Estrellas, de 1995. En nuestra opinión, en esas cintas italianas está el mejor Tornatore, el más auténtico y disfrutable. Pero también hay otro que filma en inglés, con elencos internacionales, apuntando al mercado mundial, con películas como El Pianista en el Océano, de 1998, protagonizada por Tim Roth. Ese Tornatore, sin ser para despreciar, porque el hombre tiene su oficio, es a nuestro criterio mucho menos interesante que el otro, que el que retrata a Sicilia y a los sicilianos. A este segundo grupo de películas pensadas para el mercado internacional pertenece La Mejor Oferta, que tiene entre sus protagonistas actores tan cotizados y prestigiosos como el australiano Jeffrey Rush y el canadiense Donald Sutherland. El argumento se centra en Virgil, papel asumido por Jeffrey Rush, célebre dueño de una casa de remate de obras de arte, un millonario respetadísimo en su rubro, pero al mismo tiempo terriblemente solitario. Virgil guarda un secreto. En la imponente mansión en la que vive, en un cuarto cerrado bajo 7 llaves, ha colgado cientos de retratos de mujeres, piezas valiosísimas que ha comprado engañando a sus poseedores, haciéndoles creer que tenían poco interés, a través de su amigo Billy, encarnado por Donald Sutherland, que hace las veces de testaferro. Ese hombre que no tiene prácticamente contacto con las mujeres sublima el deseo a través de su pasión de coleccionista y pasa largas horas solo en ese cuarto sellado contemplando la belleza idealizada de esas mujeres retratadas por grandes maestros de la pintura. Ocurre que Virgil es contratado telefónicamente por una misteriosa mujer, Claire, para que tase la colección de arte y el mobiliario que le dejaron sus padres al morir. La mujer padece agorafobia, una enfermedad que le genera pánico a salir al exterior y a ser vista en público, por lo que vive escondida en un cuarto de la imponente casona que ha heredado. Poco a poco los dos solitarios irán conectándose, al principio solo a través de la palabra, y ocurrirá lo que parecía irremediable, que Virgil se enamore perdidamente de Claire. No tiene sentido, por supuesto, que contemos cómo prosigue la trama. Basta decir que película de amor con matices exóticos, La Mejor Oferta pasa a convertirse en algún momento por una vuelta de tuerca del guión en una suerte de thriller, thriller romántico, pero thriller al fin. Como por allí sobrevuelan las ideas de obsesión y engaño, no pocos críticos se acordaron de Vértigo, aunque esta película está lejos de alcanzar la altura de aquella obra maestra de Hitchcock. En definitiva, La Mejor Oferta, que tiene una suntuosa puesta en escena y acertadas actuaciones, es una propuesta adecuada para pasar un buen rato. Pero si todavía no conoce al Tornatore que filma, por decirlo así, en siciliano, el de Cinema Paradiso, Stanno Tutti Bene o El Fabricante de Estrellas, corra a conseguirlas en DVD, que seguramente las disfrutará mucho más. Por eso, para cerrar este comentario, les proponemos escuchar un fragmento de la música que Ennio Morricone compuso para la inolvidable Cinema Paradiso. Thank you. Pulseada Radio. Comunicación popular. Consejos de Carlos Gassman, continuamos un ratito más, no queda un ratito más todavía de programa. Sigue Sandra con nosotros acá, hemos tomado mate. En los últimos 15 minutos del programa habíamos dicho que Sandra iba a dedicarse a pasar un poco de... A exponer de, algunas, algunos reclamos. Algunos reclamos. Tiene otros reclamos. Claro. Otros reclamos, ¿no? En la primera hora ella ya expuso reclamos más serios y más profundos. Pero también hay otros. Hay que también reclamos. Están destinados... A esos a los cuales le dedicó Tony Fenoy la columna. Exactamente. No. Javier sabe que está escuchando este programa en este momento. Igual sale bastante beneficiado porque... Porque Sandra lo quiere. Claro, sí. Pero... Creo que hay poca objetividad ahí. Pero no es así. No bueno, sé. Voy a exponer mis reclamos entonces. Sí, acá estamos. Bueno, esto va para Javier Sade. Javier... La verdad que se te extraña mucho en la radio. Y desde que vos no estás, no me llega la pulseada. ¡No! ¡Qué declaración, por favor! No, impresionante, impresionante. ¿Qué hacemos con eso ahora? Yo igual decía a Sandra que yo zafo porque soy nuevito. No, quiero vos... porque esto lo dijiste fuera del aire y decirlo ahora también. Porque... Sí, vos zafás porque sos nuevito, acá gracias. El compañero no, pero... Me debé los audios y quiero los audios de hoy porque Javier me los subía, así que vos ahora te delego ese trabajo. Además te puse una excusa de que el mail, que qué sé yo, no. Se ve que el director de esta de la revista, de este sí. emprendimiento radial, uh-huh. También los manda por Facebook, tiene como varias... Tiene, se maneja el tipo. Bueno. Sí. Nosotros aspiramos a ser como él, por eso, como Javier algún día, poder llegar a tener esa... Vamos a intentar... Bueno. Hay una promesa hecha al aire. Aquella vez no te lo prometí al aire. Ahora te lo prometo al aire. Voy a enviarte por lo menos este de. Además, el reclamo vino con que en otras radios sí le mandaban. Sí. Eso fue lo que le dolió, me parece, más a Martín Luna. Que, sí, ¿querés que te diga? No. Otras radios amigas. Radios amigas que también te han, sí. te han convocado varias veces, ¿no? Sí, Radio Futura. Radio Futura. Radio Futura. Radio Nauta. ¿Y qué otros medios te han llamado de la ciudad para charlar? Y estuve, la semana pasada estuve en Radio Universidad, en un programa que sale los domingos a las 12 de la noche, a media voz, uh-huh. que salió este domingo. Ajá. Cuando tenga los audios se los paso. ¿Y qué otra radio me llamaron? Bueno, me llamaron radios, pero no las conozco yo. O sea, cuando pasó la marcha de Omar, me llamaron de una radio de La Pampa. Ah, pero digo, de acá, ¿los medios de la ciudad le han prestado atención a lo que está sucediendo con el caso de Omar y con el caso de todos los chicos que nombrábamos? ¿Sentí que los medios le dan un lugar? Sí, la radio esta, que está Javier, también ahora, ¿cómo se llama? Provincia. En Radio Provincia también uh-huh. difundieron el caso de Omar, en la Red 92 también. ¿Y en los diarios? ¿El diario El Día, por ejemplo, un diario...? El diario del día difundió, sí, la sentada, la primera sentada, y creo que en la marcha también creo que estuvieron. Creo, no sé. Porque ellos son también, digo, hablando de los medios, son también los que le dan sustento a todo lo que... O sea, la claro, que lo cubran no fuente, quiere decir cómo claro, tampoco, ¿no? La fuente muchas veces del diario El Día para cubrir estos hechos es la policía. Y desde esos medios rápidamente se empieza a poner en duda a la víctima. Siempre han intentado... Bueno, yo con el diario El Día, por ejemplo, cuando pasó lo de Omar, Omar lo matan el 15 de febrero del 2013 y el 2 de mayo, escuchá lo que te voy a decir, el 2 de mayo, el diario El Día sacó una nota de tantos violadores y no sé qué, y la foto de Omar muerto en el piso. Yo fui al diario. Sí, lo habías contado esto. Bueno, hasta el día de hoy nadie me llamó al diario y me pidió disculpas. O sea, sí. De por qué siguen publicando la foto de Omar. Sí, sí, sí. Si el caso pasó en febrero. Sí, que eso que decimos, que muchas veces lo pueden sacar, pero ¿sabes? Obviamente lo que no uno pero, no corre con el claro, enfoque que le dan. Nunca me pidieron no. perdón, nunca tuve no. respuesta y tampoco, convengamos que tampoco me voy a enojar con el diario porque cuando hay una marcha o algo, me guste o no me guste, están. Uh-huh. Pero los medios de comunicaciones a veces deberían tener un poquito más. Más de cuidado. Más ¿no? de cuidado. Claro. Y sí. Uh-huh. Vos sabés que en la, perdón Sandra, que me hace acordar de esto, en la nueva ley, digamos, de medios de comunicación y audiovisuales, hay, digamos, un enfoque incluso de cómo deberían cubrirse determinados tipos de noticias o incluso cómo se sí, debe claro. mostrar, digamos, la cuestión, cómo se trabaja, digamos, en la perspectiva de niñez y adolescencia desde los medios, que es muy interesante, no se conoce tanto. Y que tiene que ver en el caso, digamos, por ejemplo, cuando se saca al aire a un pibe o cuando se le da voz, de qué manera deberían, digamos, entrevistarlo, de qué manera. Hay como una serie, digamos, de cómo, no sé si recomendaciones se dice, que tratan, digamos, de respetar estas cuestiones. Bueno, en el caso, digamos, obviamente, de un caso de gatillo fácil, obviamente que esas recomendaciones son todavía aún más. Claro, a mí me parece que. Rigurosas, pero. Claro, y los medios a veces. No sé si no se dan cuenta o lo hacen a propósito, no se dan cuenta que atrás hay familia, ¿no? Uh-huh, claro. En el caso de Omar, un poco más, pusieron hasta la dirección de mi casa. Claro. Nombre y apellido y edad de Omar, cuando yo tengo uso de razón, que uh-huh. cuando es un menor hay que cuidarlo. O sea, claro. Si no lo cuidaron de vivo, bueno, cuidarlo de muerto, pero dieron un poco más hasta la dirección de mi casa. Sí, sí, o sea, sí, no me resguardaron a mí como mamá. Claro, sí, sí, sí. Y después la gente ignorante que no sabe cómo viene el caso de las cosas que publican cada vez que matan un pibe. No siendo en el caso de Omar, sino lo tenemos el caso de Melina, el caso de Katherine, el caso claro. de la chica esta que murió ahora. ¿Me entendés? Cuando muere un pibe, se lo buscó, o sí, era sí. o era zorra, o era. Claro. Lo que pasa es que hay una, una parte de la sociedad que realmente cree. Que el problema de este país son los pibes. Y los diarios, por ejemplo, el diario El Día, hace bastante claro, para afianzar esa idea, ¿no? Porque claro. por eso te preguntaba si había cubierto el diario, había hecho algo con Omar. No. Porque muchas veces presentan estas noticias en el marco de otras, en donde los pibes siempre aparecen como los malos, ¿no? Si uno mira. Hay un dato que es bastante interesante que tiene que ver con el que publica la propia procuración de la provincia con uh-huh. respecto a las IPP que se inician, la IPP que es la investigación penal preparatoria, es decir, una investigación que se inicia que ni siquiera sabe si la persona que se está investigando es culpable, pero para tener una idea de la totalidad de las IPP de la provincia, el porcentaje de pibes, digamos, el porcentaje, mejor dicho, de IPP, digamos, en el que están implicados pibes, son el 4% de todas esas investigaciones que uno, si pregunta, según los medios, la mitad de los delitos son cometidos por los pibes, básicamente. Claro, lo que pasa es solo que el 4%, y de eso, el 1% de eso, tienen vinculación con algún homicidio, ¿no? Entonces esta idea de que todos los pibes, o la mayoría de los pibes, salen y matan y... Cuando uno ve los números realmente de las investigaciones, ni siquiera después se tiene que probar si es verdad, si, ¿no? Todo lo que eso implica. Pero el número es muy bajo, es muy loco porque uno, claro. si seguía por los medios. Y además los medios publican lo que. Cuando pasa algo así como el Omar, ellos publican lo que la versión claro. que la policía le da. Claro, sí. Como yo dije, ¿por qué? La fuente publica, de los medios es la policía. ¿Por qué hablan así de mi hijo en ese momento, no? Yo decía, ¿y por qué no escuchan mi versión? Claro, claro, sí. Porque en ese momento se le echaba las culpas a los papás de Omar. Sí, sí, claro, sí, porque sí, Omar sí. era un delincuente, porque Omar, ¿me entendés? Sí, sí, sí. No, está bien, Omar era un pibe que tenía problemas de adicción, no te digo que era un santo, porque no era un santo, pero también tenían que haber escuchado la versión de los padres. Tal cual. Claro. No decir, muere un delincuente, los padres nunca se calentaron, los padres nunca hicieron nada. Sí. No, aparte desde el primer momento muere un delincuente. Claro. O sea, Omar era un delincuente. Sí, o sea, claro, si es la fuente de la policía con la que ellos trabajan, y bueno, seguramente, sí, y más en un caso como este. Si hubiese sido una versión mía, yo digo, no, claro, no murió un delincuente, murió un pibe que sabía mucho lo que hacía la policía, un pibe que molestaba, un pibe que la policía no quería que hablara. Claro, sí, sí. Porque lamentablemente Omar no lo denunció eso, lo sabemos nosotros los papás, de que el policía al que nosotros denunciamos quería que Omar robara para él, que Omar vendiera falopa para él, ¿me entendés? Y como Omar un día dijo, si yo soy chorro, voy a ser chorro para mí y no para la cana, hoy está en el cementerio. Sandra, lo que estás contando ahora es lo mismo que le pasó a Luciano. Luciano se negó a robar para la policía y terminó como terminó. Y hace apenas un mes terminó el primer juicio de una causa que continúa, ¿no? Porque hay que seguir investigando todavía quién fue el que lo desapareció y quiénes son los responsables de haberlo enterrado como NN. Hay más policías implicados en aquella detención de septiembre del 2008, digo. Pero este juicio terminó con la condena de un policía que fue el responsable y sobre todo fue el que el mismo Luciano denunció, porque fue él el que le dijo a la hermana quién lo había torturado dentro de la comisaría. ¿Cómo viviste vos esta condena a un policía por torturar a un joven de 16 años dentro de un destacamento? Digo, ¿crees que puede ser esto un puntapié, digo, para empezar a derribar esa impunidad que hay dentro de las fuerzas de seguridad? Y yo creo que se está empezando a hacer justicia por Luciano, ¿no? Me parece injusto la condena. Me da tristeza por la mamá y por la hermana, ¿no? Porque este señor se tendría que pudrir en la cárcel. No solo él. Todo lo que cometieron, todo lo que le hicieron, todas las torturas y todo lo que sufrió Luciano, ni yo lo voy a entender ese dolor que ese chico habrá padecido. Solo su familia sabe, porque su familia aparte de torturas vio y escuchó. Para mí se tendría que pudrir en la cárcel. Y que sea más rápida la justicia, ¿no? Sí, claro. Que no siga tardando más, porque ya... ¿Las conociste a Vanessa y a la mamá de Luciano, no? Sí, yo a Mónica la conocí en el Encuentro de Mujeres en Salta. Mirá. Y a Vanessa tuve la oportunidad de conocerla y darle un abrazo en la marcha que se hizo el 31 de enero de este año. Ajá, claro, claro, sí. Mirá, en el Encuentro de Mujeres. Sí. Mirá, qué lugar como significativo también, digo, cuando sí, de lo lucha. Sí, lo que menos me iba a imaginar, ¿no? Porque era un contanos lugar... cómo, porque lo contaste alguna vez acá, cómo la conociste, cómo fue que la conociste. Bueno, yo venía caminando, había terminado los talleres, yo fui a participar en los talleres en la pérdida de un hijo, y bueno, entré a otros también de violencia de género, y se me da por pasear y caminar por la plaza para mirar los puestos, viste, que había, y ya era tarde. Y por allá me doy cuenta y veo así, miro una mesa, un montón de libros de Luciano. Entonces me doy cuenta y vuelvo a mirar porque digo, sí, o sea, no debe haber alguien acá. Sí. Y cuando me doy cuenta así, la veo a Mónica. Ajá. Y supuse que era la mamá, ¿no? O un familiar porque tenía la remera de Luciano, sí, sí, esa sí, remera tan linda que él está con la camiseta de River. Uh-huh. Y me acerco. Y me dice, vos sos la mamá de Omar, me dice Mónica. Mira. Vos sos la mamá de Luciano, le dijo yo. ¿Viste? Sí, me dice. Y nos abrazamos. Y yo me puse a llorar. Entonces ella me dice en el oído, no tenés que llorar. Tenés que ser fuerte. Porque hoy no estás sola, me dijo. Y yo conozco mucho el caso de tu hijo y vas a conseguir justicia igual que yo la de mi negro. Porque ya le hice mi negro. Y ahí nos conocimos, estuvimos charlando. Yo me acuerdo que no me quería ir porque a mí me das parla. Ya te diste cuenta que te copé todo el programa. Y bueno, y me quedo con eso, con esa palabra que ella me dijo, no estás sola. Y mostrate siempre fuerte, aunque te duela. Bueno, qué imagen se me puso ahí, la piel de gallina. Lo había contado Sandra, esto el 17 de octubre del año pasado, cuando encontraron el cuerpo de Luciano. Nosotros ese día habíamos organizado una actividad para recordar al cura, ¿no? El 22 de octubre murió Carlitos Cajade. Creo que por ahí, sí, era para así como en el marco de un homenaje al cura. Uh-huh. Me parece, no recuerdo bien, lo hicimos acá en el Favero, acá en el auditorio del Favero. Y tocó BGH, vino Alto Aguante también. Y nada, convocamos a los chicos, vinieron los chicos del hogar y todo, y la invitamos a Sandra. En ese día, que estaba todo organizado, y a las 5 de la tarde nos enterábamos de esa situación. Javier la invitó a hablar a Sandra ese día. Ella abrió así como la noche y contó esta anécdota linda de cómo conoció en el encuentro de mujeres, que había sido unos meses antes, poquito antes. Bueno, y así conoció Sandra a Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Así que uh-huh. Estaba bien que la vuelva a contar, porque parece que expresa a Mónica lo que seguramente todos te dicen y que nosotros también te decimos, que no estás sola, ¿no? Que estamos nosotros de algún modo para acompañar y ayudar en lo que podamos. Sí, la verdad que yo le agradezco, porque ustedes del minuto uno que pasó de lo de Omar, siempre me dieron el micrófono, siempre difundieron el caso de Omar, siempre me ha acompañado, porque los he visto también en cada actividad que hago. Y bueno, y volver a recordarle a la gente y a las organizaciones que se quieran sumar, el lunes 15 de junio a las 10 de la mañana, los esperamos en 7:56 para estar pidiendo que también se haga justicia por Mauricio Andrada y Mael Peluzato. Y desde ya, muchas gracias. Sandra, ¿la pasaste bien? Bárbaro. Bueno. Qué bueno. Me faltaron unos reclamos. Qué bárbaro. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos gusta que vengas cada tanto a tomar unos mates y a... Nada, bueno escucharte, nos gusta escucharte. Les aclaro que hacía muchísimo que no venía, porque desde estoy estudiando. Es cierto, está estudiando, exactamente. Está estudiando. Nos faltó esa parte, ¿eh? Ya vamos a esa y otras cuestiones que hemos mandado cuando... algún pedido desde acá, algún profesor, ¿eh? Que tenga alguna... Un resumito. Así que no, nos gusta en serio escucharte y bueno, que compartas un rato con nosotros acá a la tarde. Hoy te faltó tu amigo, Santillán, pero me bueno. Me faltó el negrito. Pero bueno, me encanta estar acá y ir conociendo más gente, ¿no? Aparte de ustedes, el apoyo que me dan y lo que voy aprendiendo, ¿no? Te recordarás mis primeros días a cómo estoy hablando hoy. Que antes lloraba. Cuando viniste la primera vez con tu marido. Vine con mi esposo la primera vez. Y nada, costaba mucho que salieran las palabras. Sí. La emoción te ganaba siempre. Sí. Los enojos también te ganaban siempre. Sí. Y hoy veo una persona más firme, más y expresando muy bien no solo lo que el estado de la causa de Omar, sino haciéndote eco de los reclamos de muchas madres. Y... Has logrado eso, ¿no? Has logrado transformar ese dolor. Y gracias a la gente que me acompaña, ¿no? Que me dieron la fortaleza de decir, vos tenés que salir, uno, porque yo no es que estoy fuerte, porque vos siempre me ves que a veces lloro y me quiebro. Uh-huh. Y bueno, y lo estoy aprendiendo a manejar bastante. Igual. Y estoy tratando de poder ayudar a otras mamás, qué sé yo, aunque sea escuchándola. Y sí. Transmitiéndole. Está muy bien. Sandra, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de vuelta. Vamos a tratar de cumplir las promesas viejas y las nuevas. Las que vos acabas de decir. También le quiero agradecer al muchacho que está del otro lado del vidrio. Amilcar. Gracias por el tema de los del fuego, que es algo que a mí me encanta y es un tema que le encantaba muchísimo a Omar. Te agradezco de corazón que me lo hayas puesto. Y listo. Perfecto. No quiero llorar. Sandra Gómez estuvo compartiendo todo el programa el día de hoy. Nosotros volvemos, Dios mediante, mañana en Futura, en Radionauta, nos encuentran allá en La Charlatana, también en Resistencia, en Paraná, viajamos a Paraná también. Por allí nos estarán encontrando en distintos horarios en los próximos días. Exactamente. ¿Un día podemos ir a Paraná a hacer el programa? Es la idea desde hace por lo menos 4 años. Bueno, con esta gestión se va a llevar a Paraná. Creo que esta gestión, la gestión SADE nos va a llevar a... Bueno, nos va a llevar también. A Paraná. Pero claro, a Carla, a Milcar, todos a Mari, le llevamos a Mari, abajo a todos. Bueno, nos vemos el martes que viene. Dale. Chau.